con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el gobierno de la República ofreció un banquete en honor de las delegaciones y delegados de las organizaciones de estudio de la idea Chuche en el Hotel Koryo de Pyongyang el día 8. Fueron invitados a la comida Harishi Gupta, subdirector general del Instituto Internacional de la Idea Chuche y su comitiva, y las delegaciones y delegados de los mencionados organismos. Tomaron parte Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y funcionarios del sector.